Seguimos con el segundo bloque de El Ágora 2024 y contábamos hoy al inicio de este programa que entre todas las cosas que están pasando en este hermoso país queda casi tapado, ¿no?, el hecho de que nuestra canciller Diana Mondino cedió al reclamo británico y acordó reanudar vuelos entre Brasil, San Pablo concretamente, y las Islas Malvinas, con el agravante de que harán una parada justamente en la provincia de Córdoba, en territorio argentino, para seguir hasta las Islas Malvinas, que también son territorio argentino, pero recordamos que están ocupadas justamente por los británicos. Y para conversar sobre este tema y también para entender qué es lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo, o lo que se está haciendo en contra del reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas Argentinas y las Islas del Atlántico Sur, estamos en comunicación con Daniel Guzmán. Él es periodista, reside en Ushuaia, fue combatiente en Malvinas y actualmente es director del portal de noticias Agenda Malvinas, que, como se imaginarán, lleva el día a día de la temática de las Islas Malvinas con una perspectiva anticolonial. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, don Ignacio, a los que nos escuchan, acá de Ushuaia, viendo cómo cae agua nieve, una tormentita importante, corrida las estaciones, los inviernos se prolongan sobre la primavera, pero bueno, el cambio climático manda. Daniel, te quiero preguntar antes de entrar en el tema, o por lo menos el que le da la ocasión, ¿no?, a esta llamada, que fue el acuerdo de Mondino, el del día de ayer. Javier Milei en algún momento dijo, y a mí me llamó muchísimo la atención, que la recuperación de las Islas Malvinas debe hacerse por la vía diplomática. Esto entiendo que lo dice en contraposición de lo que intentó la última dictadura militar, pero entiendo también que de alguna manera es una forma de ningunear todo lo que se hizo del 83 a la fecha, que en algunos gobiernos fue más, en otros fue menos, pero siempre fue por la vía diplomática. Te pregunto a vos, ¿qué análisis haces de esta frase que dijo, con la que creo que estamos todos de acuerdo, pero que es un poco engañosa por la forma en la que se enuncia y por quién la enuncia y por cómo está llevando adelante este tema? Es una frase hecha que todo indica, en estos 43 años, 42 años de posterior a la guerra, es que todas las acciones posteriores diplomáticas han sido favorables a Gran Bretaña. O sea, no ha habido alguna acción de todas ellas favorable para la Argentina. Tanto los tratados de Madrid del año 89 como del 90 de Carlos Menem, posteriormente, como el Forador y Duncan. Sí. Sí, decía que eso, que en todas las acciones de la democracia argentina post-dictadura han sido absolutamente nefastas. Con algunos claroscuros, con algunas acciones momentáneas que podemos decir, en 2007 por parte de Néstor Kirchner de cancelar los acuerdos petroleros. Ajá. Y el bloqueo continental que planteó Cristina Fernández de Kirchner de 2010 en adelante, justamente por el avance, por la apertura de licitaciones petroleras que hicieron los Kelper. Uh-huh. Han sido acciones esporádicas sin resultados concretos, sin resultados favorables para Argentina, por el contrario. Y lo que ha firmado ahora, lo que han acordado Diana Mondino y David Lamy, sí, ayer en Argentina, va en ese sentido, consolida la posición británica, el colonialismo británico en el Atlántico Sur y en Malvinas. Aquí no hay ninguna duda de lo que estamos hablando, que esto efectivamente es una nueva versión del acuerdo Forador y Duncan, donde punto por punto, con distintas modalidades, está expresado en este acuerdo de ayer, realmente. Porque no es solamente que van a permitir el vuelo y van a hacer cooperación científica pesquera. Acá hay una cantidad de elementos que están en contra de los intereses argentinos. No hay ninguna sola frase en contra de la explotación pesquera, perdón, petrolera. Claro. De lo que están anunciando para 2025, no hay ninguna. ¿Cuál es lo beneficioso para Argentina esto? ¿Dónde está? Realmente no figura en ningún punto, tanto ni el Forador y Duncan del nefasto martes 13 de septiembre de 2016 como esto que está sucediendo ahora. digamos, 8 años y 8 días después, para decirlo así, ¿cierto? 8 años y 7 días después de lo que ha firmado ahora. Es absolutamente beneficioso porque primero que el vuelo de San Pablo y de a Malvinas hace casi por obligación para figurar, para decir que bueno, están tocando este territorio continental argentino, porque Malvinas es con territorio argentino. Así es. Para que los familiares de los caídos y los veteranos vayan a los deudas. Es más, en la mayoría de las casas, las tarifas que ponen, o las que ponían Latam entre Córdoba y Malvinas, eran absolutamente superiores al 60-70% de los otros tramos. Realmente era una tarifa expulsiva. Ajá. Lo mismo que pasa con Río Gallego, el vuelo de Latam que hace Santiago de Chile, Punta Arenas, Malvinas, y una vez por semana, los domingos, toca en Río Gallego. Las tarifas de Río Gallego a Malvinas son prohibitivas. Es más fácil y es más económico ir hasta Punta Arenas, tomar un vuelo de Punta Arenas, que sale el 30-40% más barato que llegar a tomarlo en Río Gallegos. Realmente son expulsivas. No hay ningún elemento favorable para Argentina. Por el contrario, pero no le echo la culpa a Milei. Vos decís, este tipo está loco, ¿no es cierto? Porque esto que está sucediendo ahora es la continuidad de lo que se planteaba cuando el Frente para la Victoria o Unión para la Patria era oposición entre 2016 y 2019, que no habían firmado, solicitaban a viva voz durante todos esos años que ese acuerdo fuera al Congreso de la Nación para ser aprobado, desechado, como plantea y establece el artículo 75 de la Convención Argentina, inciso 22, donde define claramente que los acuerdos diplomáticos con otros estados en materia internacional deben pasar por el Congreso de la Nación. Está claramente establecido en la reforma de la Constitución del año 94, absolutamente establecido, y realmente, y hacen caso omiso. ¿Cómo hacen caso omiso a otros hechos? Pero lo cierto es que después de haber reclamado durante 4 años Daniel Filmus a la cabeza con Guillermo Carmona, con todo el kirchnerismo, siendo oposición de Mauricio Macri, cuando son gobierno, hacen exactamente lo mismo que el macrismo. Le bajan el precio a la peligrosidad y no hacen exactamente lo que era desechar los acuerdos en el pleno del Congreso de la Nación. Claro. Y eso que Alberto Fernández, siendo candidato en agosto de 2019, sí, en un acuerdo político en la Universidad Nacional de Rosario, se comprometió con el gobernador electo, en ese momento electo, Gustavo Melella, a desechar los tratados de Madrid, el acuerdo Foradori y Duncan y todos aquellos acuerdos contrarios a los intereses soberanos de la Argentina. Sin embargo, no hicieron absolutamente nada, porque realmente estos acuerdos violan la Constitución, violan las leyes. Entonces, donde tenían que ir era el Congreso de la Nación. Claro. Y lo hago responsable también al gobernador de Tierra del Fuego, que no ha tenido ni la capacidad ni la vehemencia para que esos que eran socios políticos hicieran lo que hicieran. Ahora, realmente, lo que están haciendo es el continuismo de tres décadas, un poquito más, de lo que inició Carlos Menem y que ahora revalida Javier Milei, porque no solamente es vuelo, es la cuestión pesquera. Lo que se va a restablecer aquí es el campo científico, lo dice la colaboración, la cooperación científica pesquera. Sí. ¿Qué significa esto? Bueno, en la segunda mitad de los 90, Carlos Menem firma con Gran Bretaña que el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, el INIDEP, hacía monitoreo, relevamiento de la cantidad y la calidad del recurso pesquero y lo compartía con los kelper, cosa que la venta de las licencias pesqueras que hacían los kelper llevaba la certificación argentina. Un claro. Disparate absoluto. Sí, absoluto. Un disparate totalmente. Absoluto. Sí. Te quiero preguntar, Daniel, porque de alguna manera yo tengo la percepción de que no solo se deja de lado la soberanía de las Islas Malvinas en este gobierno, que hay una profundización, como bien vos decías, sino que de alguna manera pareciera ser que, digo, con este acto que hizo en su momento en Ushuaia Javier Milei, anunciando que iba a poner una base militar estadounidense en la Patagonia, como que de alguna manera se abre la puerta a que se ponga en disputa también territorio continental, lo que es la Patagonia. ¿Lo ves así? ¿Estás viendo ese tema? ¿Lo estás siguiendo? ¿Qué opinión te merece? Sí, lo dijo el 4 de abril aquí en Ushuaia, ¿no es cierto? Sí. Cuando vino a recibir a la general, a la jefa del SAUCOM, del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richards, la general de Cuatro Estrellas, que estuvo acá, ¿no? Donde se compromete públicamente a desarrollar una base naval integrada con intervención norteamericana. Y a su vez lo remata días después cuando el ministro de Defensa, Luis Pérez, le solicita al secretario general de la OTAN la integración de Argentina como miembro global. Un horror. O sea, no es solamente un disparate, sino que es una cosa, es un suicidio, teniendo en cuenta que en Malvinas la base militar de Montpellier, de Monte Agradable, si bien la construcción de los británicos, tiene una participación permanente en la OTAN. Claro. Claro. Y se lo ve en la cantidad de vuelos y en todos los ejercicios militares que realizan de fuerza combinada con intervención de submarinos norteamericanos. ¿A quién le estamos dando? Bueno, esto realmente tenía que haberse previsto y anticiparse a esto, pero yo culpo de la antipatria de Javier Milei. Lo conocemos, la calidad de miserable cipayo que es aquel que ya antes de asumir ya se declaraba admirador de Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Winston Churchill. Cierto, después, posteriormente, siendo presidente, lo manifestó, ¿no es cierto? Lo mismo que Diana Mondino planteando la autodeterminación de los Kelper, ¿no es cierto? Por eso hay que estar absolutamente atentos, porque creo que estamos en un proceso irreversible de pérdida de la soberanía argentina, porque Mondino y la cúpula política de la canciller argentina está dispuesto a firmar algún tipo de organización regional, de algún OROP de protección ambiental y TIC, el Atlántico Sur, junto con Gran Bretaña, entonces dando la entidad de Estado reverendo a los caso contigo en algún momento el año pasado, el año pasado, este tema, o anteriormente, de la significancia, la curiosidad. Claro. Sí, es que mañana no. Es reconocer la soberanía británica. Nos roban la mitad de la casa. Esa es la posesión británica, exactamente. Claro. Tal cual. Y estamos muy, muy cerca. Estamos muy cerca porque el 13, 14 de julio, algo ya en ese sentido firmó, aceptó Diana Mondino en las Naciones Unidas, ¿no? Integrar estos organismos regionales donde también participa Gran Bretaña. Entonces, corremos sobre el filo de la espada, ¿no? Esto, ¿no? Coincido totalmente. Para arrojar una luz de esperanza en todo esto, Daniel, te pregunto, ¿no? Si el día de mañana hay un gobierno de signo nacional que representa legítimamente, lleva adelante una política en las antípodas de la de Macri, en las antípodas de Milei, con visión geopolítica, con una política exterior propia. Y si a vos, con el conocimiento que tenés, te tocara estar en la cartera de Malvinas o asesorar a quien estuviera al frente de esa cartera, ¿cuál crees que debería ser el curso de acción para intentar revertir toda esta situación que se viene dando del 82-83 para acá? Desarrollar un nuevo andamiaje jurídico, diplomático con Gran Bretaña y salirnos del acuerdo de Madrid. Hay algunos ministros de la Cancillería que dicen no podemos salir de los tratados de Madrid porque si no volveríamos al estado de vigilancia de la guerra. Realmente es un disparate absoluta, pero Argentina no puede seguir bajo este régimen de relación por la cuestión de Malvinas con Gran Bretaña. Esta democracia desde el 83 a la fecha ha hecho exactamente todo lo contrario de lo que se hizo entre los 60 y los 70. En esos pedacitos, retazos de la democracia de la década del 60 y de los 70, se hizo absolutamente mucho más de lo que está haciendo la robustecida democracia que inauguró Alfonsín. Me refiero específicamente al gobierno de Arturo Illia, ¿no es cierto? Sí. Que llevó a Gran Bretaña a Naciones Unidas, donde se le exigió abrir el diálogo, que después la guerra, la gran catástrofe favorable a los intereses británicos, puso a las cosas pata para arriba, por lo cual desde el año 82 hasta la fecha Gran Bretaña se niega a dialogar nuevamente. Le dimos, digamos, argumentos suficientes para que no quiera hablar más. Claro. Y esta es la situación. Entonces hay que buscar un nuevo andamiaje jurídico diplomático para tener la relación con Bretaña. O sea, no hay nada favorable, creo que desde los acuerdos de paz y amistad de 1826, la fecha, que ha sido favorable a los intereses argentinos o en similar condición a los intereses argentinos y británicos, de manera absoluta. Estamos en esta etapa peor que en el 82, porque en el 82 los británicos ocupaban los 11.800 kilómetros del archipiélago, sí, y hoy ocupan 1.620.000 kilómetros cuadrados, lo que significa que no solamente está en peligro la jurisdicción de Malvinas, sino el Atlántico Sur y la proyección antártica. Claro. Que es la gran joya de nuestros recursos naturales argentinos, que también los vamos a perder. Yo no creo que lleguemos a un próximo gobierno. Yo creo que este gobierno, soy pesimista en la convicción del realismo que significa. Creo que va como aceleradamente a algún proceso de entrega de soberanía. No veo ninguna posibilidad que vayamos en un tiempo peritorio a revertir esto, ¿no? Por el contrario, soy absolutamente pesimista que esto suceda. Creo que va a quedar el recuerdo que alguna vez Argentina tenía la capacidad diplomática de llevar adelante un proceso que justamente la guerra tiró por la basura. Clarísimo, Daniel, es la verdad que es una visión muy oscura la que nos das, pero la haces desde el conocimiento y desde el realismo, y eso por supuesto se agradece. Es mejor conocer la verdad, aunque no sea favorable, que conformarse con una mentira endulzada. Y ojalá esto que vos nos estás diciendo ahora no se cumpla, y que haya, ¿no?, que haya otros como vos que tomen la causa Malvinas en serio, y que podamos revertir todo esto, aunque entiendo lo que decís, que es muy difícil. Y bueno, la verdad que es desolador todo lo que nos has contado. Porque es así, es absolutamente desolador. Sí. Es así, porque cuando la sociedad tome conciencia, ya nos hemos quedado sin patria, para decirlo, sin nación. Sí. Es lo que está sucediendo. Porque si fuera solamente la cuestión Malvinas que está en riesgo, bueno, el campo político, la sociedad podría enfocarse. El desmadre, la gran crisis social, económica, financiera, política, en todos los ámbitos, en todas las edades, es tan fuerte que es imposible que la sociedad se ponga a analizar lo que pasa, un hecho absolutamente periférico, que de lo cual se han encargado solamente hablar de la guerra, como es la cuestión del avance económico de Malvinas. Coincido. Yo no tengo realmente. Coincido totalmente. Todos los días pasan tantas cosas que esto parece ser un tema más, aunque realmente no lo es, porque estamos hablando de la soberanía de Argentina. Es este país tan grande con todos los climas que hace poco tiempo algunos, y lo digo por mí, hemos descubierto que somos un país bicontinental, y la tragedia es que lo descubrimos y en poco tiempo históricamente podemos perder eso. Pero bueno, te quiero agradecer por esta comunicación y liberarte, porque sé que tenés que seguir dando entrevistas, y siempre es un gusto hablar con vos, pese a que por ahí lo que nos digas no son las noticias que queremos recibir. Nuevamente agradecer tu conocimiento y el tiempo que te has hecho en conversar con nosotros. Te mando un abrazo grande, Juan Ignacio, y a los que nos están escuchando, lo mismo. Un fuerte abrazo, tengan buena jornada. Gracias, igualmente. Un fuerte abrazo. Conversamos con Daniel Guzmán, periodista de Ushuaia, director de Agenda Malvinas, combatiente justamente en las Islas Malvinas. Terrible lo que nos dice.